Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla y les saluda Rubén, el vocalista de Organización X. Feliz Día de la Patria para todos, en estas fiestas patrias. Bueno, deseamos que tengan un día muy, pero muy bonito de parte de todos los chicos de Organización X.